en la plaza de toros con los preparativos de la exhibición. Bueno, pues una cita que va a ser la primera de sus características, no solo en Ubrique, lo comentamos, ¿no?, en su momento también con un compañero tuyo, con Francisco Javier Rodríguez, vicepresidente también de Aucapol. Y decíamos que va a ser la primera de esas características aquí en Ubrique y en toda la comarca, de hecho, ¿no? Sí, en la Sierra de Cádiz va a ser la, que yo tenga conocimiento, la primera exhibición benéfica, sí. Si te parece, háblanos de Aucapol, de lo que es la Asociación de Miembros de Unidades Caninas. Aucapol es una asociación de miembros de unidades caninas de policía local que nació en Burgos hace 2 años y cuyo objetivo es formar a unidades caninas de policía local y aparte de organizar este tipo de eventos para, bueno, ayudar en la medida de lo posible a colectivos más desfavorecidos. Así que una asociación sin ánimo de lucro que lo que intenta es la formación, además, ¿no? Formación de policía local a nivel de Andalucía y de España. Y bueno, colaborar con todas las asociaciones que necesiten un empujoncito. Nosotros somos una asociación que carecemos de tesorería, entonces a nosotros lo que nos mueve es el fin social. Y bueno, pues para esa difusión, además, ¿no?, de vuestro cometido, de lo que es la asociación, realizáis exhibiciones con ese carácter solidario. Son muchísimas, ¿verdad?, las que habéis realizado, sí, por la geografía nacional. Hemos hecho en Burgos, Plasencia, y bueno, por institutos y colegios de toda la geografía. La Puebla Cazalla, también hemos hecho exhibiciones, San Fernando. Sí, que cada cierto tiempo. En de la Frontera también estuvimos ayudando a una cría con problemas físicos. Estuvimos en Tabayuela, en Cáceres. Esas son las más, bueno, las ciudades así más importantes. Pero luego, aparte, dentro de los programas curriculares nosotros damos charlas y hacemos pequeñas exhibiciones en los colegios, bueno, para concienciar a la juventud sobre el tema del consumo y los efectos de las drogas y aparte para dar a conocer cómo funciona y cómo trabajan los perros de la unidad canina de policía local. Pues insistimos, como punto más cercano, este tipo de exhibiciones han estado en Jimena de la Frontera, pero en Jimena de la Frontera. Pero aquí en los alrededores. No, en la zona de Cádiz. Hace poco estuvimos en Algodonales, en un colegio de Algodonales, apoyando a un compañero de allí de Algodonales que han recién creado su unidad de canina, pues fuimos a darle un empujoncito para que conozcan en la localidad y sepan que allí hay ya una unidad formada y que cómo trabajan también los perros de allí. Poco a poco se está implantando en muchas plantillas, no tienen por qué ser plantillas grandes. Bueno, pues ya decimos, primera exhibición, que si te parece, vamos viendo un poco en qué va a consistir. Pues mire, en un principio se hará un desfile, saldrán todas las unidades caninas que van a participar, se formará en la plaza, se solicitará permiso a la autoridad que presida el palco para comenzar, se hará su desfile, se habrá un ejercicio de agilidad. A continuación se procederá a hacer unos ejercicios de obediencia para que vea la gente el control y la obediencia que tienen este tipo de perros. Luego se harán ejercicios recreando diferentes escenarios sobre drogas. Y luego, como colofón, el final será ejercicios de defensa e intervención. Se simulará una pequeña manifestación para que vea la gente cómo muerden también los perros. Y al final pues se hará un pequeño homenaje a Juan y se le hará entrega de alguna placa y se dirá alguna palabra por parte de alguna de las autoridades presentes en el evento. Estamos hablando de una gran cantidad de participantes. Nos comentaban en principio hace un mes que iban a llegar expertos. Llegan unidades caninas desde Burgos, bajando de Burgos hacia abajo, Tabayuela, Cáceres, Plasencia, Quintana de la Serena, Villanueva del Fresno, todo eso va a Badajoz y Cáceres. Luego de la parte de Huelva viene San Juan del Puerto, viene también La Palma del Condado, Trigueros, Granada capital, viene La Gavia, Loja, eso es de la parte de Granada. De Córdoba viene Hornachuelo y la Rambla. Luego de la parte de Sevilla viene el Cuervo y la Puebla de Cazalla. En Cádiz viene Algodonales, Algeciras, el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, y Alcalá de los Gazules. También viene Estepona por parte de Málaga y Benalmádena. O sea que... Creo que no se me salta ninguno, o sea, ya bote pronto. Va a haber representación. Vamos, sí, prácticamente de... orden de 20 unidades. Decía eso, que va a ser, va a haber representación de casi toda Andalucía, de casi todas, sí, las provincias. Hay parte de Extremadura y Burgos. Bueno, y Castilla y León, Burgos. Me decías que el número total de animales... El número total de animales supera la veintena de los que van a intervenir. De, bueno, pues estamos hablando de cuántas unidades caninas. Son, creo que del orden de 20. De 20 también. Sí. Bueno, pues... De cuenta que el evento durará una hora y pico, tampoco podemos prolongarnos tanto en el tiempo porque ni hacer tanta repetición de ejercicios, sino es simplemente mostrar a los asistentes las diferentes disciplinas y cómo se mueve cada perro y trabaja en las diferentes disciplinas. Pues algo más, por tanto, ¿no? De una hora de este espectáculo. Una hora y media, pero una cosa y otra, una hora, hora y media. Sobre todo se centra en esos ejercicios de agilidad, como nos decía, ¿no? De obediencia. Obediencia, detección. Y después la propia detección de estupefaciente, ¿no? De estupefaciente en diferentes escenarios, ya sea interior, exterior de vehículo, parque, persona, cualquier escenario real. Se recrea y... Y me imagino que en ello estáis un poco, ¿no? No sé si montaje de algunos escenarios... Sí, ahora mismo estamos montando lo que es la pista de agilidad. Se montará también la publicidad por parte de Royal Canin y se adornará un poco la... Bueno, se adornarán las pancartas y demás. Megafonía, todo, ¿no? Estamos ultimando los últimos detalles para que todo salga como debe salir. Miguel Ángel, lo que yo... necesitamos es que el pueblo ubique y alrededor responda... Ya no solo por nosotros, porque a nosotros no nos mueve eso. Nosotros lo que intentamos es, por lo menos, que la asociación de Vamos Juntos recaude la mayor cantidad de dinero posible. Y bueno, y si hemos contribuido a esa labor social, aparte de apoyar al compañero Juan, pues nosotros por esa parte nos sentiremos más que satisfechos. Pues te decía, Miguel Ángel, no sé si cuando hablamos, por ejemplo, con Francisco Javier, decía que sí que había estado por aquí en alguna oportunidad, digo por la unión que tiene Ubrique además con los que son los perros y además los perros de agua en concreto. Sí. No sé de si Miguel Ángel... habrá algunos que... Hay un par de unidades que van a sacar perros de agua. Serían perros de agua y ¿qué otras razas? Mira, pues hay perros de agua, pastores alemanes de trabajo, algún pastor alemán de belleza, labrador, la mayoría son pastores belga o malinois, veremos también un yorkshire, para que vea que cualquier tipo de perro es funcional, y pastor holandés, y esa es la variedad de perros que... Hay una gran variedad. Nosotros trabajamos y nos movemos. Decía incluso un yorkshire, ¿no? Un yorkshire, sí, ese será un punto de... bueno... Es la nota de la exhibición para que los críos se divierten y vean que, bueno, no es un perro propio policial, pero que con el mismo adiestramiento que los demás puede realizar la misma función. Pues está también esa nota, ¿no? Singular, muchas razas de animales, de perros, que van a estar más de una veintena, de unidades caninas, como han podido comprobar, de diferentes puntos de Andalucía, de Extremadura... O de Burgos. De Burgos. Sí, bueno, pues ya decimos todo esto en un espectáculo que va a durar algo más de una hora, sí, y que tendrá lugar mañana a partir de las ocho y media. Bueno, pues si te parece, Miguel Ángel, nos vamos a quedar también hablando con Bárbara Villerga. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Bienvenido a nuestra localidad y gracias por ese trabajo que estáis realizando, porque además, insistimos, sin ánimo de lucro y además ayudando, intentando ayudar a colectivos sociales realizando esa labor social. Muchas gracias. A ustedes, venga, gracias. Y vamos a hablar, como decimos, con Bárbara Villergas, que... Hola, Fran. Juan Carlos. No, ay, Juan Carlos, perdón. Hola. No, Fran está por aquí cerca, está en el control de sonido. Vale. Bárbara, ¿qué tal? Pues bien, ¿y vosotros? Muy bien, gracias. Bárbara, con la que hemos hablado también en alguna que otra oportunidad. Bárbara Villergas es portavoz del colectivo Vamos Juntos, Ubrique. Y bueno, pues desde su inicio, ¿verdad? Hemos estado siguiendo lo que es todo este interesantísimo, apasionante proyecto Te quería preguntar en principio, ¿no? ¿Cómo va este proyecto ahora mismo? Este proyecto va fenomenal, con la ayuda de los ubriqueños y de todos los voluntarios, de todos los padres y de todos los niños, fenomenal. Acabamos de terminar este curso, vamos a decirlo así, muy contento y muy satisfecho con todo el pueblo de Ubrique. Y además lo que ha sido el primer curso, ¿no? Porque de hecho lleváis unos meses, podemos decir, en funcionamiento. No, llevamos desde marzo de 2014. Y prácticamente el que se ha hecho como si fuese un curso escolar ha sido este, 14-15. Pero la verdad que estamos todos muy satisfechos. Bueno, pues imagino que además, como tú decías, ¿no? Y como comentamos en otras oportunidades, muy contenta de los apoyos, ¿no? A nivel particular, pero sobre todo también de los colectivos, y el evento de mañana es una buena muestra de ello, ¿no? Exactamente. Yo quisiera hacer un llamamiento a todo el pueblo de Ubrique, que siempre nos ha apoyado en todas las actuaciones y todo lo que hemos pedido, para que mañana, ya que vienen este grupo de policía a apoyar a su compañero Juan y hacer esta muestra con los perros policía en la Plaza de Toros, esperemos que, y todos los beneficios, perdón, son también para la Asociación de Vamos Juntos, que un llamamiento al pueblo de Ubrique para que venga y colabore con nosotros. ¿Cómo ha ido hasta ahora esa venta de entradas? Pues bueno, la venta de entrada ahora mismo llevaremos sobre unas 600 y el aforo de la Plaza de Toros está entre 1.400 así que mañana todo el que quiera puede comprarla en taquilla y aquí yo estoy, venga, con mucho optimismo, pensando que Ubrique no nos va a decepcionar y que mañana estará aquí todo el que pueda de Ubrique para apoyarnos y sobre todo para apoyar también a este grupo de policía que viene de toda España. Recordamos, ¿no?, que se pueden adquirir en la oficina de turismo en venta anticipada al precio simbólico de solo un euro. Milar también hay. Sí, sí. También hay otro que no lo hemos recogido todavía y nosotras personalmente también tenemos, pero vamos, que en la mañana, sí, el precio en la plaza en turismo es un euro, mañana aquí en taquilla serán 2 euros por persona. Así que recordamos, todavía hoy la venta anticipada, 1 euro en esos puntos, en oficina de turismo, en Milar o también personalmente, ¿no? Las personas integrantes de Vamos Juntos. Y a todos los voluntarios. Y 2 euros en el caso de mañana, que en cualquier caso, bueno, pues tampoco es un coste excesivo, ni mucho menos, simbólico, pero hombre, de aportación, esto ya sería en la propia taquilla. Aquí estarán los jóvenes de Vamos Juntos para vender las entradas a partir de las 7 de la tarde. Recordemos, Bárbara, que hay además una fila cero en CaixaBank, ¿verdad? Sí. Una afiliación que se avanza, sí, es cierto. Para esas personas que, bueno, no puedan acudir, puede ocurrir, ¿no?, que además en esta época vacacional que no se puede, bueno, pues al menos si hay esa voluntad se puede participar. Que puedan colaborar en fila cero. Yendo a la Caixa y preguntando por el evento o por lo que es el colectivo Vamos Juntos, saben perfectamente cuál es la cuenta, ¿verdad? Perfecto, todo está muy bien organizado. Esta policía hay que quitarse el sombrero. Bueno, y como decimos ahora mismo, lo comentamos con Miguel Ángel, está ahí allí en la Plaza de Toros porque se está organizando todo un poco, ¿no? De cara a mañana. Sí, están aquí los perros, la policía, estamos nosotros y estamos organizando todo lo que abajo para la actuación de mañana. Bueno, pues Bárbara, te vamos a dejar, vamos a quedarnos en este punto. Pero insistir, ¿no?, en daros la enhorabuena a todos porque es una movilización impresionante de personas, además procedentes de muchos puntos de toda España, y sin ánimo de lucro. Se trata de una exhibición benéfica para, bueno, pues apoyar además, ¿no?, a la gente de policía de Puerto Serrano, pero vecino también de nuestra localidad, Juan Cadenas. A Juan. Y además, bueno, por la recaudación, como decimos, para Vamos Juntos Ubrique. Así que con ese objetivo solidario de apoyo, la gran cantidad de personas que se están movilizando para llegar hasta Ubrique y ofrecer además un espectáculo impresionante, ¿no?, como es el de estas unidades caninas. Así pues que, sí. Bueno, sí, pues que, simplemente que eso, nos quedamos con un llamamiento, ¿sí te parece? Sí, lo único que quisiera decir al pueblo de Ubrique que por favor venga mañana y nos apoye, sobre todo también por darle un apoyo moral y a nuestro fino Juan y también por nuestros niños de Vamos Juntos, que espero que esté aquí todo el que pueda. Y que muchas gracias. Pues gracias a ti, Bárbara, como siempre. Al pueblo de Ubrique y a vosotros. Gracias por habernos acompañado, Bárbara Villergas, portavoz de Vamos Juntos Ubrique. Gracias. Buenas tardes, adiós. Las palabras, como decimos, de Bárbara Villerga desde la Plaza de Toros ahora mismo, porque como nos comentaba el propio Miguel Ángel Romero, secretario de AUCAPOL, de bueno, pues esta asociación de unidades caninas, bueno, pues están en estos instantes organizando lo que es todo el montaje de cara a esa primera exhibición benéfica de unidades caninas policiales Ciudad de Ubrique, que va a tener lugar mañana a partir de las 8:30 en la Plaza de Toros de Ubrique. Recordamos, organizado por el Ayuntamiento y la Policía Local de Ubrique, en colaboración con la Asociación de Miembros de Unidades Caninas de Policía Local, AUCAPOL, y bueno, pues además con ese objetivo social y solidario de apoyo a la gente Juan Cadenas, y cuya recaudación será destinada al Centro para la Atención a la Discapacidad de Niños y Jóvenes de nuestra localidad, Vamos Juntos. Hoy todavía pueden conseguir las entradas en la oficina de turismo, en Milar también nos decían, o a través de los integrantes de Vamos Juntos Ubrique, al precio de 1 euro en venta anticipada, y mañana en cualquier caso, bueno, pues son tan solo también 2 euros en la propia taquilla y la fila cero en CaixaBank. Bueno, pues un evento solidario, desde luego que no queríamos olvidar, que queríamos subrayar, que tendrá lugar en la jornada de mañana. Nos vamos a quedar con este punto de atención en lo que se refiere a la agenda de citas del fin de semana y enseguida regresamos con más eventos programados. ¡Hey, papis! ¿No sabéis qué hacer con...